Que mi alma y corazón alaben al Señor, su nombre santo es. Una nueva canción hay en mi ser, su nombre adora. Es un nuevo día y cantaré a ti otra vez. No importa lo que pase, en ti yo confiaré. Y aún en la noche a ti cantaré. Mi alma y corazón alaben al Señor, su nombre santo es. Una nueva canción hay en mi ser, su nombre adoraré. Tu amor el día final. A ti yo cantaré y tendré por siempre 10,000 razones para